discutiendo sobre si el tamaño importa o aporta. La braga quitada, la obrera desbarra, sabiendo que sus sueños no son de verdad. Obrerita entre María de Magdala y Juana de Arco, con su velito morado. Cuando la asaltante es la asaltada, un torso desnudo no es ofensivo. Es lo que tiene de esta cara, que no se olvidan de ti. El diablo vino a tentarme, señora juez. La mentira sirve para cualquier cosa. ¿Quieres salir conmigo? Es que me gusta complicarme la vida. Ella se niega a cruzar las piernas. Los locos estamos, pero no somos tantos.